estás loca por tus extraños modos. Yo que conozco tu vida y tus secretos, sé que me das un beso con sentimientos. Si alguien de ti me habla mal, no cambiará mi forma de pensar. Me gusta así como eres, distinta y especial. Y si estás loca no me importará. Modos. Yo que conozco tu vida y tus secretos, sé que me das un beso con sentimientos. Si alguien de ti me habla mal, no cambiará mi forma de pensar. Me gusta así como eres, distinta y especial. Y si estás loca no me importará. Loca loquita, me encanta tu...